estamos llegando al final de algo, al final de un mes y también de una mitad del año, que vaya preparando ya las cosas para vivir con intensidad la segunda mitad del año, que para mí siempre es la más interesante. ¿Por qué? ¿Por qué caso? Claro, no me preguntes por qué. Tanto los limpiavidrios como los cuidacoches son manifestaciones de problemas más estructurales que tienen que ver con la falta de empleo o con el empleo informal en la ciudad. Alejandro Buscarol, que es el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe. Son 30 jóvenes que van a recibir una beca estímulo de 700 pesos por el tiempo que dure la Copa América. El concejal 100% santafesino es el partido, Héctor Acuña es de la ciudad de Santa Fe. Que a todas luces está claro que lo que intentan ahora es esconder los limpiavidrios por 15 o 20 días que dura la Copa América. No hay otra intención que no sea esta. Alejandro Buscarol. No, para nada, porque no es una cosa que se realiza por primera vez. Nosotros la capacitación para el trabajo es una actividad habitual en el municipio. Héctor Acuña. Este tipo de política pública en todo caso es coherente, porque si ustedes analizan el gobierno de Barletta desde afuera, se van a dar cuenta que el gobierno de Barletta es un gobierno que se ha preocupado más por la forma que por el fondo. Van a ver cómo arregla la fachada de los edificios públicos o cómo se preocupa de las obras públicas que están entre bulevares y se ven, y el resto de la ciudad poco le importa. Me dice Neymar, te llamamos como 4 veces, y me dice el Nico también. No escuchaba porque tenían los muchachos acá en la puerta del CEMAR, que hay 3 ambulancias estacionadas, tenían prendida la sirena. A ver, ¿cómo anda la sirena? Prendémela un segundo. Un segundo. Ah, muy bien. Muy bien. Gracias, muy amable. ¿Entendés? La nota más distintiva fue el uso de un tipo de gases, ¿no? Que no son gases lacrimógenos, ¿no? Me refiero a la policía antimotines, sino que son gases asfixiantes. Periodista rosarino, que es Pablo Bilski, que forma parte de la redacción del diario El Ciudadano y la Región, también de Cooperativa de Trabajadores La Masa. Es realmente conmovedor escuchar a la gente, la indignación, y decía, hay distintos grupos, hay jóvenes, hay manifestantes más encuadrados en gremios, en partidos, otros no, gente independiente, el movimiento de indignados, que aquí también, inspirado en el de España, y mujeres mayores, hombres mayores, que con sus barbijos, con la cara pintada de blanco, porque uno se tiene que poner un líquido para poder respirar un poco. Uno ve a las señoras con la bolsa de mandados y barbijo y la cara pintada de blanco, que encaran a los policías, esos policías antimotines con escudos y con palos y con máscaras antigás, y les reprochan, les gritan, ¿no? Los ajustes neoliberales, nosotros lo sabemos bien, en Latinoamérica solo cierran con represión, solo cierran con palazos y gases, ¿no? Crónicas en ambulancia. Toda una noche en ambulancia. No, porque ya sé, no es una idea novedosa, Florencia. Nosotros le vamos a poner otra impronta. La magia la vamos a poner nosotros, ¿entendés? Sí, yo sé. Con que nuestra mirada, ¿entendés? Claro. La mirada que construimos. Qué bueno, ese programa con ese tono que además usted está poniendo, me parece que va a ser un boom. Claro. Igual recuerde también que no puede dejar de hacer ese programa sin tener un momento de alteración en su voz, ¿eh? Como que está corriendo o pide que la siga, en este caso la ambulancia, ¿no? Ustedes saben que yo tengo alteraciones. Dámela un segundo. Ah, muy bien. Muy amable. Yo soy militante de Libres del Sur y una de las primeras actividades de la que participé fue un plenario de las mujeres de Patria Libre en ese momento, para analizar cuál era nuestro rol como mujeres dentro de nuestra organización. La mayoría de los dirigentes políticos son varones. A la hora de que hay una pareja, que ambos son militantes, generalmente el que va a las reuniones es el varón. Y a la hora de definir cuestiones políticas importantes, eran los compañeros varones. Y empezamos a hacer como una análisis de nuestra propia fuerza, hasta llegar a nuestro congreso del año pasado, donde definimos al interior de nuestra organización un cupo del 50% de mujeres en los órganos de dirección, ¿no? Nuestras dos diputadas son mujeres, Cecilia Merchán y Victoria Donda, y la Juana es la expresión de género que Libres del Sur ha organizado, pero que al mismo tiempo se desafía a una organización más movimentista. Pase y pase, ¿a dónde hay que ir? Hay que pagar algo para pasar, no hay que golpear, no hay que tocar timbre. Es un poco peligroso llevarse lo que dice este refrán. Voy a entrar a cualquier casa y me van a dar un palo en la cabeza. Claro. Donde fuere, haz lo que viera. O sea que, si no ve nada, no hace nada. Claro. Con ese criterio, todos los ciegos serían vagos. El que mal anda, mal acaba. Si fuera así, los rengos no podrían tener hijos, ¿viste?